Yo me bebo tu batido. ¡Me lo bebo entero! Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad, de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces le dije, Bob, púdrete en el infierno. Y le disparé, pero ahora está aquí, así que... ¿Pero qué haces? Quedamos en que no íbamos a empezar otra vez como si estuviéramos contando una historia, que queda cutre y nadie se da cuenta. Vale, ¿y qué hacemos ahora? ¿Contamos chistes? Sí, ¿por qué no? Pues mira, esto es el Mafros, que se pone papel al bar. Mejor pensado, lo de la historia tampoco suena tan mal, ¿eh? Una cosa, chicos, todos quietos, ¿vale? No entréis al locutorio todavía. ¿Pero por qué? Pues recordad lo que pasó el año pasado con el cambio de hora. Volvimos atrás en el tiempo. ¡Hubo paradojas temporales! ¡Randy se convirtió en mujer! Digo que recordéis lo que pasó de verdad y no en vuestra imaginación, ¿vale? Ah, lo de que Rockin' Rocker se metió en nuestra franja horaria y Randy le disparó y tuvo que enfrentarse posteriormente a todas las consecuencias judiciales y penales de su acción. Eso mismo. Y ya sabéis que desde entonces Randy pues tiene una orden de alejamiento de Rocky bajo pena de millones de euros y todo eso. Así que entramos nosotros primero, por si acaso, ¿vale? Hey, colegas del bienestar y el tecnopunk, bienvenidos a la hora del chill out. La hora en la que podéis relajar y escuchar música relajante. En efecto, relaxing, relaxed. Empezamos con un grupo de música especialmente calmante en la línea de la... Joder, la música electrónica de los 70 que... Bueno, está el tío ese, coño, estos hippies durmiendo que hacen aquí. Tú calla y ayuda a Jartita a mover los cuerpos al armario de muertos de la radio Carcoma. ¿Pero están muertos de verdad? Yo qué sé, me ves cara de forense. Amigos de Rock, quería agradeceros una vez más que me dejéis anunciarme en vuestro programa de Chill Out y... ¡Vosotros! ¡Vosotros otra vez! ¡Ah, Rockin' Rocker! ¡Por fin nos encontramos de nuevo! ¡Esta vez estoy preparado para vosotros! ¡Me he entrenado con el poder del rock durante un año para venceros y reclamar esta franja horaria! ¡Rock! ¡El alma del rock os destruirá! ¿Estás seguro, Rockin'? ¡Ataque de música disco! ¡Puedo resistirlo! ¡Con un ataque de solo de guitarra! ¿Sí? ¡Sí! ¡Pues prepárate! ¡Toma un...! ¡Freddy! Que ya llevamos 5 minutos de intro y tampoco esperan, coño. No, sí, que mates a Randy y al tío este me da igual, pero es que has despertado a los del chill out. No te lo vas a creer, tío, pero la canción tan tranquila que mide otro mundo. Sí, tío, es como aquella vez en Menicassin fumando. ¡Freddy, para allá! ¡Me niego a hacer una recurrente con estos tíos! Ala, venga, pon la intro y llama una ambulancia para Randy y el tío ese. ¿Segura? Bien pensado, tampoco pasa nada si se desangran un poquito, ¿no? Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el siempre joven Freddy, que soy yo. Hola. La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. El loco Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Kirby. ¡Comida! Y Justin Bieber. ¡Vais a mojar las bragas en 3, 2, 1! Y en el programa de hoy os traeremos las noticias más asesinadas de la semana. Buscaremos los mejores piropos, insultos y frases que decir durante el sexo y leeremos los peores fanfics de la red. Todo esto junto con un nuevo episodio de Liar la Parda y Randy Freddy compartiendo piso. Esto es Normas de Equivocación, episodio 41. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, el Partido Popular, contigo estoy. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, el Partido Popular, contigo estoy. Banda sonora de calidad. Bueno, empezamos recordando que podéis interactuar con nosotros en tiempo real. No. Que es que el teclado de Radio Carcoma se ha roto. Entonces no entra en Twitter. Vale, no podéis interactuar con nosotros en Twitter. Podéis decir cosas. Y las leeremos cuando lleguemos a casa. No, las miraremos en el teléfono. El futuro está aquí. Bueno, interactuad con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @ndeequivocacion. Muy bien. También os informamos de que estamos todavía con el concurso de adivinar la frase principal. Como que todavía, vamos a estar todo el año con ello. Eso es. Bueno, es una expresión. Tenemos un premiazo al final. Y tenemos todavía... ¿Ah, sí? Sí. Por adivinar la frase del programa pasado, que no ha adivinado más que una persona. Cuando es facilísima. Vergüenza debería daros. Vamos a dar una pista... Solo hay que escuchar el programa. Es que no es de fácil. Sí, sobre todo cierta parte del programa. Es el reto. ¡Obvia! ¡Hala, hala! Empezamos las noticias hablando de cine político. ¡Venga! Y nunca mejor dicho. Palabras. Porque resulta que han surgido rencillas en una jornada del PP valenciano. Canastos. En la que se proyectó Sopa de Ganso, la mítica comedia asco, de los ¿no? hermanos Marx. Sopa con ganso ahí. Sigue leyendo, Javier, y sacas un puchero y sale ganso. Rafael Blasco, el responsable de la proyección y portavoz del PP, cállate, Randy, puso la cinta porque le recordó a la desastrosa gestión de Zapatero. Claro que sí. ¡Abajo socialistas! ¡Arriba populares! La semana pasada fue al revés. Vota al PSOE, ahora vota al PP. ¡Vota popular! ¡Oye, partidistas! ¿Qué pasa? ¿Cómo es nota que estamos...? ¡Soy popular! ¡Vota al Partido Popular! ¿Os acordáis cuando empezamos y dijimos... ¡Sí, PSOE! ¡Vota al PSOE! ¿Os acordáis cuando empezamos Normas de Educación y dijimos... ¡No vamos a hacer noticias de política! ¡Vota al Izquierda Unida! ¡Están muy unidos! ¡Vota a los carlistas! Venga, dejemos de Carlos el candidato. Ya está, has cruzado la línea, tío. Varios miembros del PP pensaron en los escándalos de su propio partido y se marcharon ofendidos. Claro que sí. Se me ocurre que para comprobar si esto seguirá sucediendo en el futuro, chicos, vámonos a la tarde, ¿qué os parece? Jornadas del PP, año 2012. Bueno, tras el incidente de las jornadas pasadas, hoy traemos una película que les gustará a todos, ¡Con faldas y a lo loco de Billy Wilder! ¿Dónde aprendió usted a besar de esta manera? Vendiendo besos para la cruzada. ¡Un momento! ¿Qué pasa? Esta película tiene una clara ideología socialista subyacente. ¿Qué dice? Está perfectamente claro que Billy Wilder quería criticar la gestión del Partido Popular en España. Pero si la película es del año... ¡Es que no lo ven! Los populares aparecen como una banda de mafiosos que persiguen a los buenos, y los buenos son los socialistas que deben disfrazarse de mujeres, que fue un obvio símil del Ministerio de Igualdad, para salir corriendo en un barco, dando a entender que dejar España en nuestras manos es hundir el país. Pero oiga, que no... No vuelvan a contar conmigo, que me voy a los carlistas, ¡hala! Jornadas del PP, año 2013. Bueno, esta vez hemos tenido una película para todos los gustos. El invisible Harvey. A ver si no se repite lo de años pasados. En este mundo, Elgood, es preciso que uno sea muy listo. ¡Para la proyección! ¡Para la proyección! Oh, no. ¿Ahora qué? Pues ¿qué va a ser? Me siento ofendida por la clarísima metáfora de la gestión del presidente José María Aznar en sus años de presidencia. No, si esto no habla de... El personaje de Jimmy Stewart es una réplica del socialista Zapatero, mientras que los populares son retratados como los malvados directores del psiquiátrico que solo quieren imponer un control y orden social. No, oiga, que es solo una película de un conejo invisible, que... Y mejor no hablemos del retrato de Eduardo Zaplana que hace la tía del protagonista. Nunca vi nada tan ofensivo. Pero... ¿Qué? ¡No! ¡Adiós, muy buenas! ¡Me hago de la falange otra vez! Pero yo solo quería divertir. jornadas del PP, año 2014. Bueno, ahora sí que sí, ha costado, pero creo que esta película no tiene ninguna lectura política subyacente. Con ustedes, la película más apolítica de la historia. ¡Transformers 2! ¡No! ¡No les hará daño! ¡Me cago en la leche! ¡Sí! Ay, no, otra vez no, pero si esta vez no hay nada donde rascar, si son robots gigantes. Precisamente, encuentro altamente ofensiva la similitud de Optimus Prime con el presidente Zapatero y el reflejo de Rajoy como el malvado Megatron que pretende tomar el planeta de las manos de los socialistas. Empiezo a pensar que vamos un poco de victimistas, ¿eh? ¿Cómo? Eso por no mencionar el claro paralelismo entre Soundwave y Esperanza Aguirre. ¡Que son solo robots! ¡No basados en nada y nadie! Y encima desvelan que la cúpula popular es en realidad una raza extraterrestre que puede transformarse en naves espaciales y que anda detrás del cubo vital. ¡El mayor secreto guardado jamás del Partido Popular! ¿El qué? Quiero que sepa que nuestro líder en Cybertron oirá esto. ¡Transformación Popular! Y de películas polémicas a polémicas compañías de videojuegos. Estupendo, ¿quién habrá hecho esto? ¿Y por qué ponemos esta canción de fondo? Porque Nintendo quiere money, money, money. ¡Ay! ¡Y ya he desvelado que lo he desvelado! ¡Espera, tiene intenciones comerciales! ¡Qué asco de compañía! Y quiere más y más dinero, no se cansan de bañarse en billetes. Es que resulta que el Satoru Iwata, el presidente de eso del Nintendo... ha declarado esta semana, tras anunciar la pérdida de 500 millones de euros en abril y septiembre. Igual no se bañan tanto en dinero ahora como antes. También te voy a decir. Igual la piscina está medio gas ya solo. Que nunca pretendió que Wii fuera una consola casual. ¡No, no! Ya que he tratado de sacar juegos que encajen para con todo tipo de jugador, sí, claro. Sí. Como imaginas ser profesora, imaginas ser... ¿Existe imaginas ser profesora? ¿Y yo me lo he comprado? Existe, está para DS, pero seguro que hacen versión para Wii. No, tú espera que vaya en decadencia. Esto ha repercutido negativamente en Wii y su nueva consola, Nintendo 3DS. Qué buena eso. La tengo que recomendar a todos porque soy el único que la tiene. Sí. Y cuando llegue el Mario Kart voy a ser el único que va a jugar solo. Y estoy no jugando en 3D. No lo dejarás. Estoy jugando en 3D. Te robaremos la consola justo ese día. Ya, además, seguro, cabrones. De la que Iwata ha declarado que ya tienen juegos terminados, pero que no saldrán hasta 2012. Cabrón. Jódete, único propietario de la 3DS aquí en Norma. Pues ese dinero que me ahorro, la 3DS me ayuda a ahorrar. Nintendo me ayuda a ahorrar. ¿Te ayuda a ahorrar el qué? ¿Cuánto te ha pagado? No me ha pagado nada. Nintendo me ha ido a ahorrar porque si no sacan los juegos no me los puedo comprar. O sacan 2012 y te lo vas a tener que comprar todos de golpe. Nintendo piensa en mí. Sigue leyendo, Freddy. Cree que algunos juegos le vienen a estar una temporada literalmente en el almacén si se han sacado a la venta. Muy buena idea. Claro que sí. Es que a algunos juegos les conviene. Porque no existen los costes de almacenamiento. ¿Qué es eso? Nada le importa. Pero cabe recordar que hace unos meses he hecho la culpa de los malos resultados precisamente a los retrasos. Una mala gestión, digamos. No se dio cuenta de que el libro estaba retrasando. Y tenemos aquí con nosotros al representante de Nintendo para que nos aclare esta situación. ¡Dame de comer! Pero si es un Death Kirby, el adorable personaje Rosita bendito de Nintendo. ¡Quiero comer! ¡Dame comida! No ha venido Diddy con usted. ¡Pues claro que ha venido! ¿Cómo no va a venir el carismita del programa? ¡Ya! Señor Kong, buenas tardes. A callar, les venía a decir, como ustedes se portan muy malitamente con mi guito, he contratado a este amiguito para que sea mi escoltita personal. ¡Dame de comer, Diddy! Bueno, señor Kong, antes de nada, coméntenos las recientes declaraciones de Nintendo y la perspectiva estratégica detrás de todas ellas. Bueno, yo de estrategia no puedo hablar porque yo estaba encerrado en la jaulita donde antes me daban billetitos para comer y era cartuchos del FIFA para 3DS, que se ve que no lo quiere nadie. ¡Ja! Pero Nintendito ya nunca me hará eso porque mi amiguito me va a proteger. ¿A qué sí, amiguito? ¡Comer! ¡Bien dicho! ¡Equipo Nintendo! Bueno, céntrese, señor Kong, y déjese de recetas personales. ¿Qué es eso de que la Wii no es una consola para casuals? ¿Intenta decir acaso que querían ustedes competir en el mismo nivel que consolas gráficamente más avanzadas e interesantes para jugadores tradicionales con el Wii Sports o con el Wii Fit? ¡Clarito que no! ¡Menos mal! Queríamos competir con ellos con mi maravilloso jueguito Diddy Kong's Gorrita Mágica. ¿Qué? O para los que no sabéis inglés, la gorrita mágica de Diddy Kong. Pero si ese juego no existe. ¡Claro que no existe! Descubrimos que era un juego hiperrealista en el que el jugador tuviera que quitarse y ponerse la gorrita era muy hardcore para la Wii. ¡Por eso desarrollamos la Wii U! Eso no tiene sentido, señor Kong, una vez más. ¡Dame de comer! ¡Bien dicho, amiguito Kirby! ¿Y qué puede decirnos de los retrasos intencionados en los videojuegos de 3DS? ¿Retrasitos? ¡Qué tontería! Es toda una estrategia para que mi nuevo jueguito, el Diddy Kong's Gorrita Chuli 3D, venda más que ningún otro. ¡Pero que ese tampoco existe! Sí, sí, y van a quitarme mi gorrita en 3D. Digo ya mi frase carismática. ¡Gorra puesta! Señor Kong, está usted tomándonos el pelo, ¿eh? ¡Alerta, Kong! ¡Alerta, Kong! ¡Se están poniendo agresivos! ¡Kirby, protéjame! ¡Quiero comer! No, no, comidita no, Kirby. Te estoy pidiendo ayudita, no comidita. ¡Dame de comer! Pero el señor Kirby se comió usted y al representante de Nintendo, ¿no tiene bastante? ¡Comer! Tranquilos, chicos, que cuando Kirby se come a alguien adopta sus cualidades. Así podemos hablar con él como si fuera Didi, ¿verdad? Con la puesta, gorra quitadita. ¿Veis? Bueno, señor Kirby, ¿cómo? O lo que sea, ¿cuál es su opinión respecto? ¡Comidita! No, eso luego, ahora denos su opinión. ¡No! ¡Comidita ahora! ¡Pero no se coma usted a Freddy! ¡Es sábado por la tarde y esto es normas de comer! Señor Kirby, por favor, váyase antes de dejarnos sin locutores. ¡Comer! No, señor Kirby, ¿por qué? ¿Por qué me mira con esos ojos? ¡Comer! ¡No! ¡Comer locutorio! ¡Micrófonos poco salados! ¡Comer Madrid! ¡Hambre! ¡Comer más! Bueno, pues nada, ahora que una réplica del universo a escala ha sucedido en el estómago de Kirby, podemos seguir con el programa, ¿no? Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Tengo que reconocer que efectivamente ahora que lo he oído, no quedaba tan épico como yo creía que iba a quedar. ¿El qué? El tanto que Kirby aspira al mundo. Y de compañías de videojuegos a direcciones generales de tráfico. ¡Oh! ¡Bravo! Esta es buena, esta es buena, ¿eh? Genial. La he hecho yo, chicos. Es buena. Tuve 5 días pensándola. Muy buena, ¿eh? Estoy muy orgulloso. Mamá, ¿estás orgullosa de mí? No, hijo. Resulta que la DGT ha multado a la productora de la película Larry Crown, Nunca es tarde. Qué gran película. ¿Qué es esa? Exitazo, ¿eh? Así, un exitazo monumental. Con 30.000 euros de multa por su postre promocional. ¿En el postre? ¿Postre promocional? Por su postre promocional. Era una tarta de queso. Sí, pero está envenenada, por eso han denunciado. Oh, oh, oh. Que obviamente quiere decir póster promocional. Obviamente. En el que Tom Hanks y Julia Roberts montaban en una Vespa sin casco y por tanto promocionaban conductas temerarias. ¡Canallas! ¡Canallas, maldito! ¡Perros! Perros. Desde la distribución. ¿Perros? ¿Animales? Qué desgracioso tiene perros, no lo entiendo. Desde la distribuidora ya han dicho no solo que en Estados Unidos no les dejaron utilizar otro material. Perros. Sino material. Que en la película no sucede ninguna escena como la del póster. Sospechoso. Y que en el estado donde se rodó el film, California, está permitido ir sin casco. Casco. Casco, qué risa. Bueno, vale, y ya. Es humor. Por otro lado, la DGT hace continua mención al spot promocional que ha multado cuando lo que ha multado ha sido un póster. Desde la distribuidora ya han anunciado que la denuncia debería ser interpuesta a los productores de la cinta, que no son otros que Julia Roberts y Tom Hanks, que es posible que acaben declarando en un juzgado español. La condena se va a hacer una película española para así tener más éxito. Con Almodóvar, Dios, ¿no? Que es el único que todo el mundo conoce ahí. Y las productoras temerarias de repercusiones judiciales de su apología de las conductas temerarias ya han tenido una reunión ultra secreta para revisar y corregir los montajes españoles en los próximos estrenos. Bueno, y ese es el final de la nueva de James Bond. Es un final interesante, pero creo que podríamos mejorarlo. ¿Cómo? Adaptándolo a la actual legislación vigente y reforzando la influencia del código vial en sus personajes principales. De acuerdo, lo estoy cantando. Jimmy, apunta, más explosiones. Hombre, no. Estoy hablando de convertir a James Bond en un ciudadano ejemplar. Por ejemplo, la escena en que mete a un terrorista internacional en el maletero es una clarísima infracción del punto 1 del artículo 10 del Reglamento General de Circulación. Pero, oiga... Esto... Por no mencionar que la persecución se pasa por el foro de los artículos 6.1, 92.2 y el primer párrafo 129.1. Es intolerable. Pero mira, que esto es ficción y... ¿Qué ficción y qué hostias? Esto es instigar a la circulación temeraria. No podemos permitir que distribuyan ustedes las películas en estas condiciones. En su lugar... sugerimos una escena alternativa mucho más veraz y responsable. Denle al editor, que ya hemos grabado y todo. Por cierto, tiene que parar, tiene el que dejar unos cuantos milloncejos para acceder a hacerla, pero todo sea por cumplir la normativa de tráfico, ¿no? ¡Oh, no, James! El malvado Winston Robertson nos ha alcanzado. Debemos darle esquinazo. ¡Acelera! Pero, Moneypenny, estamos en ciudad. ¿Pretendes acaso sobrepasar los 50 kilómetros de velocidad máxima permitida? Pero es que los malos están ganando terreno, James. Van a detonar el misil nuclear secreto de un momento a otro. Tranquila, los despistaré. Tan pronto como el semáforo se ponga verde, toma este giro a la derecha y tómalo entonces... ¡Tómalo ya! ¡Que está en ámbar! Moneypenny, por favor. Es que no ves que hay peatones cruzando. ¡Esquívalos! Sí, claro, que claro, es que somos ahora salvajes, ¿no? ¿Ves? Ya se ha puesto verde y podemos seguir conduciendo con prudencia. Si es que no cuesta nada ser cívico. Ahora ponemos luces, giramos y entonces... ¡No, la furgoneta bomba de Robertson se acerca! ¡Rápido, debemos evitarla! ¡Adelanta el coche de delante, James! ¡Pero estás loca! ¿Cómo? ¡Si no hay línea discontinua! ¡Oh, Dios mío! Han lanzado la bomba al coche. Debemos huir, 007. Ya, claro. Huir y dejar el coche en mitad de la calle. Espera a ver que encuentro un sitio para aparcar. Mira, ahí hay uno. Aunque línea azul y no tengo suelto para la máquina. No sé si voy a encontrar James, el parque en este momento. Solo queda un segundo para... ¡Mierda! El coche explotado en mitad de la vía pública. ¡Rápido, Moneypenny! Ponte chaleco reflectante. Debemos sacar los triángulos para señalizar el obstáculo. ¡Por fin nos encontramos, señor Bond! ¡Oh, no, Robertson! ¡Está usted obstaculizando el tráfico! Parece que esta vez ha perdido la batalla por el misil nuclear secreto, Bond. Puede ser, Robertson, pero he ganado la lucha por la seguridad vial. Y es la batalla más importante. ¡Oh, no! ¡Maldita sea, Bond! ¡Me ha vuelto a vencer! Y de polémicas incomprensibles a éxitos incomprensibles. Incomprensibles, pero estamos todos bailando en el estudio. Esto no, parece una fiesta. Esto era Miley Cyrus, diríais, ¿no? Sí, la Miley Cyrus. Tiene la misma voz. Que no, que hablamos de Justin Bieber. ¡Oh! Justin Bieber o Justin Bieber. Según como quieran pronunciarlo. Justino. Que se ha pasado al rap con una canción en la que nombra a su novia Selena Gómez o Selena Gómez, como ustedes quieran pronunciarlo también. Selena. A la que le dedica versos como ella cree que soy perfecto y quiere postrarse debajo de mí. ¡Uy, este Justinio! Recordemos que este hombre tenía una especie de pulsera de virginidad hasta hace un par de semanas. Y ya tiene 16 años también, ¿no? 17, ha crecido. Bueno, ha crecido. Los rumores, chicos, indican que su relación puede terminarse en breve. ¡No! Ya que María Jeter, o María Jeter, como quiera pronunciarlo, una joven de 20 años le acusa de ser padre de su hijo de 3 meses, llamado Tristan Anthony Marhaus Jeter, o Tristan Anthony Marhaus Jeter, como quiera pronunciarlo ¿Y también. ¿Y Alegrín? Tristan, Alegrín, Tristan. Este hijo se supone que fue engendrado en el camerino del actor tras uno de sus conciertos. ¿Por qué no? Justiniano lo ha negado todo y ha declarado vía Twitter, o Twitter, como quiera pronunciarlo, que todos los rumores... Puntos suspensivos, los cotilleos. Puntos suspensivos. Voy a centrarme en los positivos. Puntos suspensivos. La música. Lo de redactar, o sea, es una cosa que Justin no conoce. La música es un rumor positivo. Un rumor. Rumorean que hago música por ahí. Es un pequeño rumor. Te Justiniano está ya delirando. ¡Claro que sí! ¡Estoy delirando! ¡Pero delirando con la nueva y recién creada carrera de rapero! ¿Os rapeo un poquito? ¡No! Sí, voy a rapear. Yo. Soy Justin Bieber, el tío más cañero. Digo cualquier chorrada y se excita el mundo entero. Soy Justin Bieber, el tío más ligón. Mójate conmigo, soy el tío más cañón. Yo. Pero esto es deprimente, señor Bieber. Déjese de rap y cuéntenos algo sobre su hijo. Espera, que tengo que leer el nombre porque no me acuerdo de él. Tristan Anthony Marhaus Jeter. Está claro que sí, que ese tío no es hijo mío. Ah, bueno, pero entonces están dando pruebas que lo demuestren. Tú, la piba del programa. Mira esta foto del crío, mira. Pero si está recién nacido, sangre. Que yo soy muy sensible a estas cosas. Bueno, ¿te ha mojado las bragas el niño o qué? ¿Pero qué dices, imbécil? Yo nací con una guitarra y mojando bragas. Además, ¿qué nombre sería de Tristan? Si fuera mi hijo de verdad, se llamaría Wapping o Talentosin o algo así. Sabe que no limitemos el programa porque de auténtico asking, ¿no? ¡Perdedorin! ¡Patetikin! ¡Pero soy una estrella! ¡Yo soy una gran estrella! ¿Pero cómo nos vamos a creer que tiene un hijo secreto con ese cara de pajillero? ¡Mi novia es una sex symbol! Lesbiana será para estar con usted, con ese flequillo de niña que lleva. ¡Un hijo secreto, dice! ¡Cuánto faroleo! ¡Que sí, que tengo un hijo secreto! ¡Y tengo 5! ¡Mire, no paro de tener hijos secretos! ¡Mira! ¡Un hijo secreto! ¡Si eso es un gusanito! ¡Que no! ¡Que es un gusanito! ¡Que va a ser! ¡Que yo tengo muchos hijos secretos! Sí. ¡Todos vosotros sois hijos secretos míos! ¡Todos hijos secretos! ¡Ah, señor Bieber, váyase con su rap y sus cuentos de otra parte! ¿Queréis que os rape? ¿Que os rapeo, eh? ¡Pero no me ignoréis, bastardos asquerosos! ¡Soy Justin Bieber! ¡Los medios tuitean hasta cuando cago y os aseguro que cago oro! ¡Siguiente noticia! ¡Ya no sois mis hijos! ¡Ha madurado! Y de éxito adolescente prefabricado a fracaso adolescente prefabricado. ¡Cuánta crítica social! Estos son uniones. ¡Maravilloso programa! Estos son uniones y no las que hace el Bob ese que no sé qué, no sé cuánto. Esto tiene sentido. Veo en Twitter que la gente se descojona con mi unión. Queda poético. Esto queda poético. ¡Están muriendo! Bueno, las dos son igual de penosas, vamos a seguir con la noticia. Y es que resulta que la productora de Crepúsculo, Summit Entertainment, ha lanzado la primera imagen de Warm Bodies, una nueva película de amores imposibles entre seres sobrenaturales y humanas. Maravilloso. En este caso, la historia nos presentará a un zombie llamado R, que es Randy. Sí, ya, lo que tú digas. Tras comerse el cerebro del novio de Yuli, nuestro protagonista, empieza a tener sentimientos amorosos por ella. Qué currado el argumento, ¿eh? Esto parece de coña. Suena de lo peor es que es un drama. O sea, realmente está basado en un libro real de, yo qué sé, de una tía que se leyó mucho Crepúsculo. ¿Libro? Que no ha leído nada de su vida. Queda muy mal diciendo que se basó en un libro y... Pero y no dices el autor. Mira, perdona. Yo me sé el autor, la autora de Warm Bodies. No sé, me parece que... No sé, Señor de los Anillos tampoco, pelea. Si no tenemos cultura, yo no quiero saber nada. Vale, la coma, chico. Jarrita, ¿cómo se llama la autora? No te lo voy a decir porque es tan obvio que... Claro, absurdo, se debe a eso. También lo sé. El malo de la función no será otro que John Malkovich, que interpretará a un militar obsesionado por acabar con los zombies. Hijo de puta, mira que quieren matar a la raza que está matando a la humanidad. Qué perro. El film se estrenará en agosto de 2012. Y si en internet se puede ver la primera imagen, nosotros tenemos ya el tráiler entero. ¡Toma ya! Llevamos 4 años sumidos en la desolación. Esos malditos muertos vivientes han asesinado a toda nuestra familia. Han diezmado a la población. Solo quedamos 15 personas en el grupo y éramos centenares hace días. En una época en la que el amor no podía reinar... Te quiero, Jacob. Pese a estar en un mundo posapocalíptico y repleto de... Espera, ¿tú no eres Jacob? El amor reinó. Maldito, eres un zombi que se ha comido su cerebro y ha empezado a tener sentimientos amorosos hacia mí. Nunca podré quererte. Come. Bueno, vale, ¿quieres ser mi novio? Cerebro. Caray, qué novio más intelectual me ha salido. Te llamaré Edward, así como por casualidad. Cerebro. He dicho que Edward, mal empezamos, ¿eh? Porque sabemos que a ti, niñata, te gustan las historias de amores imposibles, Summit Entertainment presenta la nueva obra maestra de esta generación. Hija, ¿qué haces con uno de esos malditos muertos vivientes? No es un muerto viviente cualquiera, papá. Se llama Edward y lo amo. Siempre tienes que quejarte sobre todos mis novios, que si es drogadicto, que si te pega, y ahora que si es un zombi. Mira, es más listo que Jacob, aunque no sé yo si lo de que te pueda comer cuando rompáis compensa, ¿eh, hija? Cerebro. Calla, Edward, y bésame. Hostia, tío, que se te ha vuelto a caer la mandíbula. Cuídate un poquito, ¿no? Siente odio irracional hacia un padre que no entiende lo absurdamente preciosa que es esta situación. ¡Hija! ¡Pero no ves que se te está pudriendo! ¡Calla, papá! ¡Nunca lo entenderás! ¡Pero si he intentado comerte 8 veces! ¡Cerebro! Lo que pasa es que es muy pasional, hombre. Eso sí, yo voy a esperar hasta el matrimonio por el rito zombie. Joder, todas las hijas del mundo me tuvo que sobrevivir la tonta. Enamórate con una historia de amor como nunca... Bueno, como alguna vez has visto. ¿Has dicho, dime qué es lo que soy? Oh, no puedo, Edward. ¡Mata! Bueno, si insistes, eres un zombie. ¡Pero te amo! ¡Cerebro! Jacob ha resucitado, convertido en muerto viviente. Jacob, Edward, luchar por mi amor. ¡Quitaos la camiseta, vamos! ¿Por qué me miráis así? Venga, quitaos la camiseta. Sexys, quiero sentirme como en Crepus. Quiero sentirme en un amor imposible, no basado en otra historia de éxito. Chicos, hola. Al caer el crepúsculo, una historia muerta que vuelve a la vida gracias a Hollywood. Próximamente en los cines más zombies. Las aventuras de Randy y Freddy compartiendo piso. Hoy presentamos Compañero de Piso. Ey. ¿Qué? Nada, nada, Borde. No, perdona, perdona, es que estaba viendo The Gape y claro. Es que hay una tercera habitación. Ya, ¿y qué? Nada, que igual podemos buscar a otro compañero. Ah. Vale, me parece bien. ¿Pones tú el anuncio? Vale. Pero ni de lista, que ahí entra mucha gente. Bueno, cuando acabe el capítulo de The Cape, lo hago. Hola, soy Víctor Alós y quiero invitarte a que compartas conmigo un ratito con charlas interesantes, noticias que te van a gustar y todo lo relacionado con la ciencia ficción, la fantasía, la literatura, el cine, las series de televisión, todo lo que te interesa y que puedes encontrar en Crónicas desde Sepelazi. No lo olvides, un podcast en el cual vas a descubrir cosas muy interesantes de los temas que te gustan. Crónicas de Sepelazi lo puedes encontrar en www.sepelazi.com. No lo olvides, ahí te espero. Un saludín. Bueno, entonces Freddy se tiró a Jardita y a Bob mientras Pikachu aplaudía. ¿Qué haces? ¿Te refieres a mi proyecto secreto número 22 que no tiene nada que ver con un fanfic protagonizado por vosotros y Pikachu? Madre mía, anda, aprende un poco de los fanfiqueros de verdad. Ah, qué inicios, ¿eh? Qué espectacular. Tenemos aquí fanfic de Harry Potter. Oh, no, no puede mejorar la cosa. Empecemos, chicos. Ya, y tú ya, ahí vamos. Ajá. Y hola a todos, esta fic es muy graciosa, sí. Por lo menos para mí. Vamos a reírnos. ¿Lo dices tú, Bob? No, lo dice esta persona que ha escrito esto. Ah, señora, vale, no. Si te preguntas a cada frase, no vamos a terminar nunca. No. Es una burla que se me ocurrió cuando terminé de leer el tercer libro. ¡Qué Harry, tonto! Quiero, con K, reviews, exclamación. Y que para no ni falta. Por favor. Hombre, antes no había muchas. Coma, si no me pongo triste. Oh, chicos, quiero reviews. Vamos a hacer la review. Una nueva chica había entrado con Harry. Este empieza ya el fanfic justo después de la introducción, ¿no? Bueno. En Gryffindor para tercer año. Muy bien. Ella se llamaba Harriana Potterina. ¡Ah! ¡Sutil crítica! Dios mío, esto va a ser alucinante. Era linda. Con mayúsculas. Con mayúsculas, o sea, se llamaba Linda. Esto es muy lioso. Harriana Potterina Linda. Estoy perdiendo, chicos. Harriana Potterina Linda. Pero unos enormes anteojos, iguales a los de Harry, tapaban sus verdes ojos. ¡Ay, ojos con ojos! Increíble. Una cicatriz en forma de rayo igual a la de Harry era tapada por su flequillo marrón en su frenete. ¿Frenete? En su frenillo. Eso suena mal, eso tiene que ser algo erótico. Igual a la de Harry. Empieza a intuir que se parece a Harry, ¿eh? Sí. Llevaba junto a ella una hermosa lechuza blanca. Igual a la de Harry, llamada Hedwanja. Que vienen introducido el personaje. ¿Se parecerá Harry en algo? Ellos dos eran realmente iguales. A menos mal que lo aclara. Se parecían, amigo Randy, efectivamente. Se parecían, menos mal. Porque no lo deja claro. Solo menos por la descripción, increíble. Ahora. Tienes un don. ¿Sí? En la ceremonia para ver a qué casa entraba. Joder. El sombrero. Es fan de Harry Potter. En la ceremonia para ver a qué casa entraba. No me acuerdo el nombre. El sombrero seleccionador tardó lo mismo que con Harry para debir. Que iba a ir a Gryffindor. ¿Tú no conoces el verbo debir? Yo debo, tú debir. Yo debo. ¡Dejad de espacio! Ya basta, chicos. Todos burlaban a Harry, pero a él no le causaba nada de gracia. Pensaban que se trataba de un clon. Esto funciona mejor con las leyendas urbanas. Con esto. ¿No se parece mucho a mí? Le preguntó Harry a Hermione. Si tiene la misma foto de tus padres que tenéis vos. Hostia, esto es macabro ya. Tal cual. Sí, tiene un primo que se llama Dursley, un tío Vernon, una tía Petunia y una casa en Private Drive, si quieres pronunciarlo en inglés. Sí. Lo leo también como está escrito. ¡Esta chica me va a matar! Todo esto sin decir quién lo dice cada cosa, o sea, es una... Tío, esto es el futuro, ¿vale? El futuro de la literatura. Pasó tiempo y Harry sabía de que eran totalmente iguales. Lo acaban de decir una y otra vez. Odiaban lo mismo, le gustaba lo mismo, comían lo mismo, cantaban lo mismo. ¿Harry va por Hogwarts cantando? Y cuanto más hace... No cantamos la canción esa de... Las padres son ratones. Y aquí tengo amigos a montones. Un clásico. Les llegaron los boletines, hasta sus notas eran iguales. Dios mío. Todos ceros. Pero a Harry le parecía que actuaba de una manera robótica. ¿Claro, ese es un robot? Esto parece una leyenda urbana. Hola, pero soy Harriana Potterina. ¡Está aquí con nosotros! Pero Harry no se resistió al encanto de Harriana y se pusieron de novios. Esto es como liarte contigo mismo. Es masturbación. Es muy macabro. Todos le debían a Harry que era obvio que iban a terminar juntos. Normal, tiene la misma foto de tus padres, tienes tu mismo. ¡Son tío? ¡Hermanos! Esto no parece macabro ni nada, ¿no? Adelante, hombre, líate con ella. Eran tal para cual. Normal. Para Navidad. Le llegó una carta de Dumbledore. Es la Navidad de los magos, la Natividad. Me gusta cómo suena Navidad. Le llegó una carta de Dumbledore con una foto de él y Harriana juntos. ¡Ay! ¡No! Ahí veo cómo está escrito. ¡Harriana, me engaño con Dumbledore! ¿Qué? ¡No puede ser! Grito desesperado. Harry, no puede ser. Debe ser una broma de mal gusto. Estoy muy confuso, chicos. No entiendo nada. Ron estaba llorando de la risa en el piso. ¡Harry, coño, me había dicho! Estaban Dumbledore y Harriana juntos. ¡Qué risa! Harry salió de la habitación llorando. Y le pareció raro que todo el mundo se esté riendo como Ron. Todo el mundo lo estaba mirando. ¡Pringao! Se reían a todos a carcajadas, que es lo gracioso. De repente salió Dumbledore con Harriana de la mano. ¡Nos hemos casado! Y aquí llega el giro final, chicos adultos. ¡Fue toda una broma, Harry! El año pasado fue Malfoy, el otro Ron, y este año te toca a ti, te tocó a ti. Y no dudaste nada cuando lo de Ron. Su rostro cambióse un llanto a una sonrisa. De un llanto a una sonrisa. Ah, vale. Harrena era un robot. Pero ¿cuándo ha habido robots? ¿A cuál Ron? ¡Calla, que no está entendiendo el final! ¿A cuál rompió en mil pedazos? Era tu novia hasta hace 5 minutos, pero no pasa nada. Esa Navidad fue inolvidable para él. Y recibió regalos más que nadie. ¡Ah, el robot Emilio! Acaba bien, acaba bien. Escalofriante, esto le pasó a mi primo. Es verdad, lo puedo decir. Le hiciste la broma de coger un robot igual que él, pero en chica. Y cuando ve que era un robot, se suicidó. Vamos con un fanfic de Crepúsculo. Los Cullen van de vacaciones a... ¿Dónde? ¡No lo creo! ¿No lo creo? ¿No se van de vacaciones? Una noticia cambiara su existencia a... Los Cullens lucharan contra el sol y la playa. ¿La playa subrayado? Subrayado... Interrogación. Es como una metáfora, la playa como entidad. A ver si entendéis algo. ¿Y zapatos de dónde comprará Alicia? ¿De una zapatería? ¿Y su ropa? No, no lo podrán creer. Se van a caer del asiento. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Me he caído. Una historia que le pondrá los pelos de punta. Sipi. ¿Sipi? Sipi, no pi. Esta es literatura, joder. Pipi. Por tanto, reírse. ¡Ja, ja, ja! O eso espero. Vamos a empezar con los capítulos. Capítulo 1. ¿No es el fanfiction esto? ¿Hay más? No. Increíble. Capítulo 1. La noticia. Noticia. Edward Pup. Tranquilos. En la sala estábamos todos. Bella jugando con Nessie. ¿El monstruo del lago Ness? Sí. Rosalie con Emmet. Alice con Jasper. Esme con... Esme con Carlis. Y el Chucho conmigo. Marginado. Con un tal amigo. Hay un personaje que se llama amigo en Crepúsculo. Si no lo sabéis, es incluso. Ups, Jacob, lo que sea. El Chucho es Jacob. Bueno, como iba diciendo... No tiene gracia. Estábamos tranquilos hasta que Carlis habló. ¿Qué dijo Carlis? Venga. Chicos, como todos saben, ya todos están sospechando. ¡Qué sospechoso! De nosotros por reservarnos tan bien y ser hermosos, bellos, preciosos. Joder. Nosotros los feos sospechamos de la gente hermosa. Vale. Yo veo una gente hermosa y digo, debe ser sospechoso por algo. Por eso cuando alguien entra, una persona hermosa entra a Radio Carcoma, le matamos en el instante. Si ya entendemos, ve al grano. Por una vez en la vida Edmund me caía bien. ¿Solo una? No muchas. ¿Por qué dices una vez? Fue el único de los que íbamos a la escuela que quiso a Bella desde el principio, después que Alice, claro está. Sexo. Porque si llega a enterar de que la puse después, ahí sí que me muero, me mata, me asesina, me corta el pe. Estoy muy desconcertado. Es como una película de David Lynch. Me corta el pe. El pene. Y yo me corta el pie. Y digo, vaya mierda. ¿Qué decir el pelo? Como iba diciendo, o sea, primero le mata, luego nos tenemos luego que ir, cállate. Vale. Y pues, ¿qué tal unas vacaciones? ¿Qué les parece? Bien. Nos pregunto con una sonrisa en la cara. Hola. Todas las chicas, incluyendo a Nessie, gritaron y saltaron, haciendo que les saltaran las... ¡Tetas! ¡Teta! ¡Sí! A Cancún, no muy soleado, Esme. ¿Y quiere ir a Cancún que no está muy soleado? Joder, Esme, vamos. Quiere ir a Cancún. Pero... Roma, también soleado, Rose. Rose. Es que no pone ni... Dijo Rose, con un Rose. Guión Rose. Esto es la literatura del futuro, chicos, acostumbrados. Disney, sí, no, muy soleado. Sí, no. Tengo doble personalidad. A donde sea, Bella. París, ahí hay mucha ropa para comprar, Alice. Ropa para subrayado. Ahora, para mismo los personajes de verdad me parecen inteligentes. Sí, verdad. Nosotros cinco nos estábamos riendo por sus ocurrencias. ¡Uy, qué buena! Miramos a Carlis para que nos dijera. ¿El qué? Da igual. Yo me concentré en su mente, pero estaba bloqueada. Canastos. Vamos a... 20 minutos después y 388,999,333,222... A dichas por Carlis. Que sigue. Tiene mucha gracia. Ya entendimos, Carlis, dijo Esme. Suéltalo ya. No, perdona, ya no. No sé por qué pongo este acento. Suéltalo ya. Suéltalo ya. Carlis le hizo frente a Esme y le dijo: ganazos. ¿Y si no quiero qué? Joder, con la barbilla en alto. Con la barbella. ¿Qué pasará ahora? Esme sonrió malignamente. Te quedas en celibato. Hola. Con voz maternal. ¡Cuánta tensión! Lo que causó que Carlis se asustara. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Drama! Esme, dijo tartamudo. Esme. Y nosotros riéndonos. ¡Cuánta introspección de personajes! Desarrollo nos miró emocional. Nos miró mal. Mal. Mal. Mal. Creo que les miró mal, chicos. Mal. Creo que ya entendieron el concepto. ¡No! ¡No! ¡No se entendió nada! Y la delante sea igual que Harry Potter, es que tampoco lo entendí. Yo creo que si vamos a leer de Harry Potter nos parecerá hasta bueno. Sí, es muy complejo todo. Puso una mirada macabra y dijo... ¡A Puerto Rico! ¿Qué? Me ha gustado mucho. ¿Cómo sigue? Os ha quedado muy emocionante la cosa. Pues ahora hay que leer el vampiro. Capítulo 2. Soy mujer. Tío, no sabemos eso de ti. Ya lo siento. Es gracioso porque en realidad es el primer capítulo, pero lo he dicho como si lo hubiera dicho tú. Sí. Basta. Ya me callo. Basta. Hombre, ¿qué te dice Jarita? ¿Cómo estás? Soy mujer. ¿Puedes leer la serie? Tú no eres nada en sí mismo. Jacob, punto de vista de Jacob, ¿vale? Esto lo cuenta Jacob, el hombre lobo. Después de que Nessie viniera conmigo, me despedí de los Clea Clea, los que tienen apellido de agua. Sí, Leja y Seth, esos mismos. ¿Qué cojones es esto? Tío, como no conocemos Crepúsculo, esto no tiene sentido. Claro, no, porque el apellido de agua, Leja y Seth, tiene mucho sentido. En Crepúsculo sí. Si se llamaran Lanjarón y Fonbella todavía. Ahora mismo nuestros oyentes fans de Crepúsculo están diciendo, claro, todo, claro que tiene sentido, apellido agua. Los Cullen me... Perdón, me vinieron a buscar a Nessie y a mí. ¡Jacobo! ¡Jacobo, qué pasa, Tolai! ¡Jacobo! ¡Apúrate! Me gritó. ¡Ya! ¡Ya voy, mijo! ¡Aljamijo! ¡No apures! Dije saliendo por la puerta de mi casa. Bonito. En todo bonito. Caso, mija, no soy hombre. Hombre. Dijo, ¿verdad, Edward? Mirando a su marida, perdón, marido. ¿Marido? No estoy entendiendo nada. Esta se equivoca y en vez de borrarlo pone perdón. Y no pone perdón. No pone perdón, pone perdón y marido. Sí, Bella, lo que tú digas, dijo dudando. Ja, ja, ja, ja. Qué bien escrito, ¿eh? ¿Cómo que lo que yo diga...? Dicen por ahí por Twitter que no está mejor escrito que la novela real de Crepúsculo. Joder, qué miedo de leerla. ¿Cómo que lo que yo diga, Cullen, sabes? Te quedas sin ya tú sabes que hasta nuevo aviso... Le dijo Bella pasándose a la parte de atrás del carro conmigo y con Nessie, quien se reía de la cara de espanto de su padre. ¡Ah! Nessie es la hija de Bella y de... ¿No? No, se llamaba de forma, ¿no? No sé. Un nombre raro. Igual se lo he inventado. ¿Tuvieron una hija? Sí, es que no has visto la última peli. Claro, pero este no. No, Bella, Jerez, con H, muy, con latina, mujer. Se ha convertido en Kináfrica. Kináfrica, sí. ¡Mujer! Demasiada, la más mujer que he visto en toda mi vida, pero no me dieje sin sexo, sin eso, que yo me muero. Sin eso se refiere a sexo, chicos. Sí. Ya. Belli, vamos, no me dejes sin se... ¡Eso! ¿Se refiere a eso otra vez? ¡Please! Claro. ¡Porfi sí! Le dijo haciéndole ojitos. No, no y no. Edward, dudaste lo que dijiste. ¡Qué coñazo! Y estoy muy enfogonada contigo. ¿Enfogonada? Enfogonada. Como cabreada, pero en latino. ¿Qué decís eso? Así que estás casto hasta nuevo aviso. Me va a dejar sin sexo, chicos. Joder. ¡No! Joder, esta mujer tenía un problema, que es súper glue en el teclado y de vez en cuando se le quedaba en la mano atascada. El grito que pegó Edward fue de dolor. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Y miró mal por el retrovisor. Por lo menos este sería un viaje interesante. ¡No! Fin. Acaba aquí. Acaba aquí. ¿No hay más partes? Acaba aquí. No hay más partes. Sé que ha quedado emocionante. ¿Qué pasará ahora? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo van a sacar de la novela de esto? ¿Eh? Porque esto lo van a editar en novela. Esta es la cuarta parte o la quinta parte perdida de Crepúsculo, ¿no? Sí. Tú tranquilo que la van a publicar para ti. No te preocupes. Eso espero. Bueno, y vamos con otro fanfic de Harry Potter. Maravilloso. Harry no estaba del todo triste por la muerte de Cedric. Vaya hombre, cabrón. Ya que este había estado llegando con la chica que él quería y con el pretexto de la muerte de Cedric había aprovechado para estar consolando a Cho. Cho. No. Lo que se ha muerto Cedric, ¿vale? Sí, o sea, perdón. Llora. Nota del autor, ya me entienden. No entendemos, por favor, explíquese mejor. ¿A qué se refiere? ¿Qué es ese jiji? Le está consolando, bueno, ella llora, ¿no? Y entonces él la consuela, lo entiendo así, por lo menos. Bueno, mientras tanto en la mansión Malfoy... A ver, ¿qué pasa? Voldemort. ¿Podemos hacer personajes aquí? Vamos con Voldemort. Sí, podríamos. ¿Qué hace Voldemort? Mira, ¿qué haga de Voldemort? ¿Qué hago yo de Voldemort? Venga. ¿De Voldemort? ¡Bellatrix, qué mierda me has hecho! Dijo Voldy. ¡Mi nariz! ¿Qué coño le has hecho a mi nariz? ¡Y mi cara es azul! ¡Soy un pitufo! ¡Se te siente ocurre darme cocaína! ¡Venga! ¿Qué? ¡Ahora Severus nunca me querrá! Estaban liados! Y dice Bellatrix... ¿Qué? ¡Severus, yo te amo, estúpido gay! No, yo te mato. ¿Te mato? Hay una sutil diferencia entre amar y matar. No, yo te mato, amo, estúpido gay. Dijo Bellatrix... Mi señor, lo siento mucho. Es que me lo recomendó Severus. Ja, ni venganza, pensó Bellatrix. Pero si queréis mi opinión, mi señor... Yo creo que estáis muy atractivo. Bellatrix dijo eso sin pensar y al segundo se arrepintió porque le acababa de dar una excusa a su señor para que le diera tabarra todo el día entre maquillaje, ropa... Joder, qué bien tratan a Voldemort aquí, ¿eh? Bueno. La cabeza. Maquillaje, ropa y demás para impresionar a su Severus. ¡Ah! ¡Cómo lo odiaba! Eso lo dice el narrador también. Sí, todo lo cuenta ella. Bellatrix, llama ahora a Severus. Dile que si no lo hace sufrirá el castigo de la noche. En la noche. Bellatrix puso los ojos como platos. ¿A qué se refería su amo? ¡Qué confuso! Ahora, si no quieres sufrir la cólera del señor tenebroso. Ya voy, mi señor. 10 minutos más tarde apareció Severus con una cara como si acabara de besar a un troll. Mi señor, quería verme. Sí, estamos sincronizados, no hemos dicho nada. ¿Ese es Snape? Sí. Hola. Vale. Sí, Severus. Hola. En ese momento, Voldemort puso ojitos. Sí, ojitos. Oh, por Dios, Severus casi pota con la mirada. Jiji. ¡Puaj! Verás, querría hablar contigo de nuestra última conversación. En ese momento, la cara de Voldemort sintió al final, se ensombreció. ¡Flashback! ¡Flashback! ¡Flashback! ¡Flashback! ¡Entra Flashback! ¡El reto! ¡Voldemort, Flashback! Severus, tenemos que hablar. Dijo Voldy, la típica frase. Necesitamos dejarlo. Voldemort estaba triste, pero Severus estaba encantado de librarse de ese ser. Mi señor, lo entiendo. ¿Qué esfuerzo tenía que hacer para no reírse? Estoy de acuerdo. Ahí la había cagado. ¿Cómo que estás de acuerdo? ¿Sabes? Estoy en una prueba para ver si me amabas de verdad. Oh. Después de esa noche juntos. Pero mi señor, yo pensé que usted no quería que se burlaran de usted. Miara. Miara, lo que te importa que se rían de mí. Lo que me dice. Les he hecho una lada y ya. Hemos terminado. Sí, mi señor, me acuerdo. ¿Qué ocurre? Severus. Que he vuelto a la normalidad otra vez. ¡Flash forward! Severus, ahora que ya estoy viviendo y coleando, me gustaría que retomáramos lo que dejamos. Pero a mi señor. ¿Qué le digo yo a este chiflao? Pensó Snape. ¡Ya no soy gay! ¿Cómo? ¡Crucio! Así estuvieron durante 15 minutos hasta que Snape aceptó. ¡Mientras tanto, en Hogwarts! ¿En serio te lo has tirado, Harry? Preguntó Ron. Harry. Sí, tampoco fue tan difícil. Debo conocer que he hecho es una golfa. Aquí hay una aclaración. La historia duró 4 episodios y en estos 4 episodios descubre que Hermione sale con Draco, pero Pansy le quiere parar. Porque esto tiene mucho sentido aquí. Esto no me acuerdo ya de nada y es que me gusta Harry Potter. ¿Qué pasa aquí? Preguntó la profesora McGonagall, mal escrita. Las chicas ni la escucharon, estaban muy ocupadas en lo suyo. Vamos, en pegar patadas, sacar algún que otro pelo a la otra. Y estoy segura que si estuvieran pensando un poquito sacarían la vidita. ¿La qué? La polla. La polla y habría mucha sangre esparcida por todas partes. ¡Paren ya! Como ya habrán imaginado, ninguna paró. Y en eso Pansy, sin querer queriendo, le dio un bofetón cachetada a la profesora. ¡Pansy Parkinson! ¡20 puntos menos para Slytherin! ¡Slytherin! ¡Y castigada un mes! Toma eso, serpiente, toda malnacida. ¡Y Krile! ¡Son la misma persona, pero parecen dos personajes diferentes! No hay dos chicas en el programa. ¡Cállate, Granger! Ya me estoy imaginando viéndote llorar en cada rincón del colegio porque Draco se viene conmigo. ¡Esa es otra chica! ¡Y otra chica en el programa! ¡Tienes que haberlo hecho también! Más quisieras, ahora si me disculpas me voy porque creo que te has peado. ¿Qué? Que te has tirado un pedo, sopuerca. ¿Esto es escrito por J.K. Rowling? Solo digo la verdad. Ahora adiós. Creo que estos son los capítulos perdidos del quinto libro. Son muy buenos. Antes de irse, Hermione le pegó un codazo en las costillas. Mientras tanto, los chicos... Hermione, se decide irse conmigo, no me eches la culpa, más. ¿Has cambiado la voz? Sí, he mutado. Ahora es voz de canalla. Ahora Ron mola. Solo alguien sería contigo si le dieras un filtro amoroso. No te lo autor. Mentira, vale. Y no eres lo bastante inteligente como para hacer una. Y tampoco eres sino para comprarte una. Así que solo te digo que me comas la... O sea, que ni se te ocurra pasarte de la raya. ¡Eres un normal! Y empezaron a pegarse puñetazos, toma. Combos, patadas. ¿Combos? Y toma, demás. Toma. Perfect. Hasta que Harry se metió para separarlos, pero para su mala suerte le dieron en el ojo. Así que como enfadaron al niño que vivió este, cogió la varita y les prendió fuego a los dos. ¡Está loco, Potter! ¡Que venga, tío! Los dos a la vez. ¡Cabrón! Bueno, es que Voldemort me poseyó. ¡Mi piel se desprende de mis huesos! ¿Por qué? ¿Por qué? Harry ya ha dicho su parte. Ron. Sí, Ron. Seguro. Dijo sarcásticamente Ron. Mientras se quemaba. Pero me impide ser mal, sarcástico. Te toca mal. Tú eres un enfermo mental, Potter. Porque te estás quemando vivo. ¡Ay! ¿Cómo me quemo? Tú eres un enfermo mental, Potter. ¡Ay, ay! Y esta metadine después. Si no fueras el mejor amigo de mi novia, te juro que no estaría hablando contigo en este mismo momento. ¡Fin! ¿Qué cojones es esto? ¡Increíble! Yo estoy llorando, chicos. Ya pueden adaptar. Esto ni en el cole. Ahora entiendo mejor la obra original. Curso, ¿eh? Ya pueden adaptar la obra esta en cuestión. Vamos con el último. Damian apareció donde Kenny veía tranquilamente la televisión. Oye, ya empezaron mis caricaturas. Habló, bueno, que alguien haga de narrador. Vale, alguien tiene que hacer de Kenny también, ¿no? ¿Cómo se hace aquí la distinción si no viene quién es cada uno? Es que no pone quién es cada bueno, cual. Bueno, yo lo cuento. Vale. Hablo del rubio. Cuéntalo, Jarita. Ah, mira, qué interesante. Respondió sin mucho interés y siguiendo con lo que vamos estaba. Vamos a ver, es Kenny dice... Sí. Bueno, aquí habla, vale, aquí y habla. Y están bien chidas. Sí, me imagino. Parecen las aventuras de Kenny... Kenny y Damian compartiendo el piso. Dame el control, puta. Sácate sácate a la chingada. Que me lo des, mierdas. Ya, lárgate. Parece que Jardita está loca. Así, Oco. Es que lo está. Dos minutos después. Ok, te propongo un trato. Te cambio el control por un sándwich de jamón. Jamón. Ábrete, sí. Ábrete. Ok, entonces te cambio el control por un sándwich de jamón. Jamón. No tiene sentido nada. Es jamón. Pero si estás bien pendejo. Estás bien pendejo. Bueno, esta es mi última oferta. Te cambio un control por una granada activa, maldito. Hijo de perra. ¿Qué? Le quitó el seguro a la granada y la lanzó contra Kenny. Como un capítulo de su padre, ¿verdad? Clavado, yo lo veo, digo. No me mates. No mames. No, eso no mames. Ay, pero tampoco me mates. Me meto los diálogos. Paró mejores, parece un salto encima del sillón. Pinche loco. La granada explotó matando a Kenny. 0000. No, a ver, es asterisco 0, asterisco 0, asterisco 0, asterisco 0. Es vital para la historia. Creo que todos sabemos lo que quiero decir con eso. Es muy gracioso. Sin duda, yo sí. Pero aquí capítulo South Park con asteriscos y ceros, ¿os acordáis? Buenísimo. Un chavo de nombre Cry iba nuevo por la calle cantando y saltando como Pony Encantado. ¿Qué? La perra. Ah. ¿Alguien lo puede cantar, por favor? La perra. Señaló a una señorita que iba pasando, a cualquiera. Tú, perra. Ay, niño baboso. Ay, niño baboso. La perra. Señaló a un tipo que también paraba por ahí. Tu vieja pendejo. La perra. Señaló a un grifo de agua. La callo. No. Ah, vale. Es que está lanzado, Freddy. Está lanzado y las partes que no son tuyas. La. Fuera del programa, Freddy. Cayó. ¿Cómo esperamos hacer un podcast profesional así? Cayó al ver a una pequeña niña rubia llamada Ruby, que original. ¿Por qué rubia? Pero él no lo sabía. ¿O qué pasa? ¿Por algún motivo, pequeña niña que llora? ¿Por qué estás triste? Porque Sniff hace dos días. ¿Por qué Sniff? Sí, me dio cocaína. Hace dos días que perdí a mi gatito. Se llama Bola de Nieve. Soy muy original también. Y no lo encuentro. Sollozó la chiquilla. Oh, no te preocupes, pequeña niña que llora. Todo se arreglará porque... ¡Perra! La niña se quedó en blanco. La. Siguió cantando. Esto tiene que ser muy confuso. Cero asterisco, cero asterisco, cero asterisco, cero asterisco. En el kinder de South Park. ¡Ay, hay un huevo ahí! Se refiere a la guardería. Hola, niños. Hoy les vengo a contar un cuento, dijo el joven Stan. No, dijo el joven Stan. Porque está mayúsculas. Ajá. ¿Dónde está la maestra? Sí, su maestra. Perdió una pierna por andar haciendo preguntas. ¿Entendido, mocosa? Amenazó. ¿Pero están matado a la maestra? ¿Pero quién está hablando? ¿Lo ha visto? ¿Qué está pasando aquí? Hoy les contaré el cuento de Ricitos de Oro. Bien. Esa ya me la sé. Pero no esta versión, pedazo de porquería. Porque en South Park son tan duros con ellos mismos. Ricitos de Oro era una niña. Apareció un Kyle, de tantos, vestido con un vestido rosa y peluca rubia. Kyle, ¿puedes decirme por qué carajo estoy haciendo esto? Protestó. Sí, te callas, pendejo, es mi historia, ¿ok? Fue lo que Stan le contestó. Venga, ya le viene la historia de Ricitos de Oro. Ricitos de Oro iba corriendo feliz por el bosque. Bueno, no, estaba parada y no sonreía por pinche amargada. Luego llegó una bruja vieja y le ofreció una manzana envenenada. Pero Ricitos de Oro era muy idiota y no se la como. Uy, no, ¿no se la como? Madre mía, ¿cómo nos ponemos? Entonces la bruja le metió un putazo con la manzana y quedó inconsciente. Vale. Luego llegó un castor. Un manzanazo. Señor castor, por favor. Hola, soy un castor. Hola, clítoris de él. Me veo que estás aquí haciendo varios trabajos. Hago papeles. Es muy variado. Se la violó para Sabina también. Venga. Se la violó para ver si se despertaba. Pero como no lo hizo, dijo: ¡Ay, qué mamadas! Y se la metió en la boca. Y se fue a la verga. Luego llegó el lobo, le sopló y Ricitos de Oro aterrizó en una casa de jengibre. Entonces llegó un camello, le escupió y Ricitos de Oro se convirtió en un niño de verdad y le dio un paro cardíaco y se murió. Fin. ¡Tengo miedo! ¿Qué? No he entendido nada. Chicos, vamos a sacar una cosa en claro de aquí. Somos mejores que alguien. Sí. ¡Bien! ¡Los putos amos! Pues ¡bravo! A mí me han gustado. Y ahora vamos con las aventuras de Rodolfo Blanco, un profesor que debe salvar a su familia realizando cosas ilegales, basado en una idea original de Cannes Productions. Liar la parda. Bueno, muchachos, sois el comando de élite y el orgullo de Estados Unidos. ¿Estamos todos preparados? Jaime, ¿sabes que esta es una operación de solo dos personas? Antonio, calla, que intento dar dramatismo a la situación y motivar al comando. ¿Qué dices? Estamos en la cola de la taquilla de este cine, de la periferia, para identificar a posibles fuentes de pirateo y reducirlas. ¡Preparados, mis hombres! ¡Que solo estoy yo! Bueno, es igual. ¿Cuál es el modus operandi, Jaime? Excelente pregunta, Antonio. Siempre me lo he preguntado. Voy a mirar en la Wikipedia, espera un momentín. A ver. No, Jaime, digo Wikipedia. Que... ¿Cuál? No, que, ah, ¿qué es el modus operandi? Lo siento, Antonio, mi BlackBerry no funciona y siempre os quedará la duda de qué es el modus operandi. Bueno, muchachos, sois todos vosotros el comando de élite y el orgullo de los Estados Unidos y... Jaime, que te repites, no tendrás jet lag. ¿Qué tonterías dices, Antonio? Estoy más brillante que nunca. ¡Como una bombilla! ¿Ves? Aún puede hacer chistes ingeniosos. Oye, Julai, ¿te vas a mover o te parto la cara en cuadras? Sí, sí, tranquilízate, no creo que meterte con el FBI sea lo mejor para nuestro negocio de películas piratas. Jaime, mira, esos individuos tienen una cámara y ven de que tienen un negocio de pirateo, son piratas. ¿Ah, sí? ¡Defendeos! No, no, no, piratear, eso es ridículo. Vamos a grabar la película en cine para ayudar a los artistas, eso, ayudar a los artistas. Eso no tiene sentido. ¿Cómo no lo había pensado antes? Ayudar a los artistas grabando las películas del cine. Bien hecho, compañeros, en la lucha contra la piratería. Podéis pasar a vuestras entradas, invito yo. Pues apártate del camino, Monipa. Y recuerda, Jessy Pérez es la mejor ripeadora del país. Jaime, ¿estás seguro de que hemos hecho bien no interrogándoles concienzudamente? Antonio, cállate y coge tu arma y cubre mi retaguardia. ¿Soy yo o esa anciana de una pinta sospechosa? ¡Vamos a interrogarla! Jaime, es la vendedora de gominolas de la tienda. ¿Vendedora de gominolas o pirata de gominolas? Antonio, debemos actuar con presteza. ¡Usted! ¡Quieta! Jaime, que no... ¡Tira ese regaliz! ¡Maldita sea! ¡Tíralo! ¡Pirata! Creo que deberíamos ir a dormir un poco y ya si eso nos veremos con el caso mañana. ¿Por qué? ¡Estoy a tope con la justicia! ¡Mira ese barrendero escuchando el iPod! ¡Seguro escucha música bajada de internet! ¡Cúbrame! ¡Ay, Dios! ¡Barrendero! Nada, chicos, que estoy preocupado. Que ya te lo hemos dicho mil veces, que no, que el Doctor Who no existe y no va a salvarnos de ningún Dalek de esos. Que no es eso, que es que, oh, casualidad, no conozco ningún piropo, ningún insulto creativo, ni ninguna frase que decir durante el sexo. ¡Qué buena introducción! ¿Quién ha escrito esto? Le he escrito a las 9 de la mañana, déjame en paz. Joder, estas introducciones a las secciones cada vez están más curradas, porque fíjate lo que hemos encontrado en internet. ¡Justo lo que buscaba! ¡Sección de introducción a las secciones y a las noticias, chicos! ¡Lo estoy viendo! Soy genial. Freddy se levanta, coge una silla y están pasando... ¡Vaya programa más profesional! ¡Será hundido la silla! Bueno, vamos allá. Hola, he vuelto. A mi chico le gusta que le hable durante el sexo porque así se excita más. Pero de verdad, no se me ocurre qué, ¿sabes? Le puedo decir la declaración de la renta... Hombre, coges un libro y tal... Eras una vez... Coges un fanfic de lo de antes y digo... Sí, ¡Harry Potter, hijo! Eras una vez en La Mancha... Un galgo... Encima no era así... Que se llamaba... Don... ¿Don? ¡Por favor, que alguien me interrumpa! Y le dicen las respuestas... Pues dile vaquero. Sí, vaquero, eso sirve. Vaquero, dame más. No es por nada, pero yo con mi novio lo así. Vaquero. Porque ahora no es vaquero. Claro. ¡Hola! Es así. No es Alaska, su marido, igual le dice, vamos, vaquero, como es vaquerizo. Jarita, fuera del locutorio, por favor. Otra respuesta. Eso es porque tu chico no te satisface como debe. ¿Cómo? Mejor prueba con otro. Esta es una solución mucho más fácil. Si me habla, es que no me satisface, así te lo digo. Dice otro, cógeme, que soy tu yegua en celo. Zofilia. Lléname el culo de leche, rómpeme la concha para que nadie me la reconozca. Hazme sangrar el orto. A mí me dicen esto y salgo corriendo. Ay, sangrar hortos, joder, esto me pone muchísimo. Hay más respuestas a esta pregunta. Más. Me gustan las chicas pelirrojas. ¿Cómo? ¿Qué hago viviendo con una divorciada? ¿Cuánto se demora el proceso? Sí, es una respuesta muy, muy interesante, ¿no? Esto es lo que tienes que decir al tío mientras haces el amor. ¿Será que la dejo por malgeniada? Ah. Sí. Vale. No estoy entendiendo nada, chicos. A lo mejor es que soy en otro idioma. Yo tampoco. Es una respuesta que, no sé, curiosa. Sigan las respuestas. ¿Cómo hago para que mi perro orine donde es? A mí eso me pondría a mil. Pero le vas a preguntar esto. Sí, mientras estás dándole que te pego. Oye, ¿cómo hago para que mi perro orine donde es? Oh, sí, dame más. Igual es el mejor momento. Quiero entrar a una empresa multinacional y debo pasar un examen. ¡El examen! ¿Creación de orificios? Mi jefa me gusta. ¿Será que si se toca el cabello quiere acostarse conmigo? Es lo mejor que decirle a tu novia. Yo esto se lo digo a mi novia y se pone a mí. Claro. Oye, otra se quiere acostar conmigo. Ah, qué bien, me pone mucho. Porque a Diana le gusta tirar encima mío. ¿Qué, cómo? Yo no entiendo nada. Diana Margarita Ramírez Pardo no es tan imbécil y lo mantiene viendo hasta dónde. Un saludo, porque Diana ella Margarita. Se puede conseguir uno mejor. Margarita. Sé que nos estás oyendo, un saludo para ti y tu equipo de normas. Usted sabe que la plata manda. Un abrazo fraterno. Para el pobre fracasado Diana no ha cambiado nada. Sigue tirando igual. Montándome. encima. Qué bonito. Esto no puede ser una respuesta. Era una respuesta, lo juro por Dios. Qué poético. Y tú imagínate, tengo lágrimas en los ojos. Follando y diciendo, ¿por qué se puede conseguir uno mejor? Usted sabe que la plata manda un abrazo fraterno. Quiere entrar a una empresa multinacional. Pues a mí me habéis puesto, no es por nada. Bueno, sí. vos, tranquilo, tranquilo. Que estoy excitado sexualmente. Te puedes poner más todavía. Bueno, ¿sabes qué le podrías decir? ¿Qué? Esmerílamelo. Es que pongan con mi nombre. No creo que funcione, pero lo dejará pensando un rato. ¿Jardítamelo? Jardítamelo tiene mucho más sentido. Vamos, vaya pedazo de verga que tienes. Sí. Voy a vender a que estoy que hago aguas por ti. Venga. Pues esto me pone más que lo otro. Mi coño va de gaseosa de lo que hierve. Cómete mi reina cucharada. ¡Ah! Con tropezones y todo, que mira que me gusta. Yo conocí a un chaval que decía eso a las desconocidas. ¿En serio? Hay cosas tan buenas que me comía turra la cucharada. Pero literalmente a desconocidas. Sí, nunca ligó y todavía no sé por qué. Claro. No, miento, perdón. Esa era otra. Había uno que decía, desde aquí huelo tu regla. Espera, que esto sigue. Qué romántico. Sí. Qué guarra soy, tío. Ayer me tiré a tu mejor amigo, pero me gustas más tú. Eso a mí me pondría a tope. Dame por detrás que también me va. Córrete dentro. Sí, sí. Esta es buena. Tengo chica. Esta es buena. Esta me pone a mí. Tengo que ir al baño un segundo. No, que es broma. Sígueme dando tigre. Y ya te quedas a medias. Bueno, igual me voy. Imagínate con una desconocida. Tengo el SIDA. No, que es broma. Me has puesto el doble. Yo tengo un colega que le mandaba a una tía que contase el nombre del equipo local. El Di Caudal, ella. Caudal. Real Madrid. ¿Cómo esto? Pues el que te dice que no te las puedes decir es un santurrón. Y yo si te las digo, pues te diré. Vamos a ver. Así muévete rico. Es un trabalenguas eso, ¿no? Así muévete rico. Esta es una. Bueno. Me encanta cuando la metes toda. Esta es otra. Ajá. Qué rica verga tienes. Esta es otra. ¿Tú te imaginas que alguien lo apunta y está ahí con la chuleta? A ver. Me encanta cuando... No nos responsabilizamos y luego no ligáis. Me vuelves loca. Esta es un poco light. No me gusta. Sí. Me excitas. Excitas. ¿Cómo tienes éxito cuando vas a la salida o no sé? Tan pum pum. Que te diga perra. Pero no lo llamas la perra, sino dices que te diga perra. Que te diga perra, prácticamente. Cógeme. ¿Qué dura la tienes? Te coge en brazos y... Chúpame los pechos. Cómeme la teta. Muérdeme. Qué rico. Así, papi. Estoy caliente. Arden mis pezones. Cógeme más así, rico, más duro. Mesitas. Esta es muy buena. ¡Viólame! ¡Claro que sí! Todos estos son desconocidos por la calle y esto, este éxito garantizado. Esta es la que me gusta mucho. Vale, voy a leerla tal cual está puesta, ¿vale? ¡Ah! ¡Ah! Y dirás, ¿eso es que te gusta o que no te gusta? Dios mío, le está encantando. Tú sé, yo me estoy riendo mucho. Eres todo un hombre. Hombre, vas a ser toda la mujer. Si eres un hombre, da igual, díselo a la mujer también. Más duro, más rápido. No la saques. Y esta me gusta mucho, la última. ¡Etcétera! Esta yo se la diría, esto le pondría a tope. ¿Te gusta, nena? Etcétera. La verdad que responderte esto me excito demasiado y estoy súper erecto. Bueno, espero haberte ayudado. Ok. Ay, Dios. Ajá. Sí, porque lo de etcétera a mí es que me ha puesto a mí. ¿Pensad? Etcétera. ¡Ah! ¡Qué excitación sexual! Pensad una cosa, si alguien se ha puesto escribiendo esto, ¿alguien puede haberse puesto escuchándolo? ¡Venid de aquí, chicos! Bueno, vamos con otra pregunta. Contadme los mejores insultos para hacer daño a alguien. ¡Tonto! A ver. Dice uno aquí... ¡Me cago en tus tres padres! ¡Hostia! Padres. No tiene ni sentido. ¡Toma! No eres más tonto porque no llevas chándal. ¿Qué? Porque los que llevan chándal son tontos. Pero lleva chándal. No, yo no hemos hecho. Sí, lleva chándal. ¡Búfame! ¡Ah, tío! ¿Cómo me dices eso? Lo siento. Estoy ofendido. Métete en el... Mira, esto es muy, muy maduro. Métete el dedo en el culo y cállate. ¡Toma! Dice el tío, espero que os agraden. Tiene menos luces que un ciuco. ¿Qué es un ciuco? Si no sabes que tiene menos luces básicos, que un ciuco. Es tarde para empezar. Pues iluminadme con vuestra sapiencia. Sí, claro, por favor, tengo que pedir. Se cree que por usar ahora sapiencia va. Dice otro. ¡Ush! A mí que me vomite un chulo la cara. ¿Qué? Tío, que insulto más strong, ¿no? Que hardcore todo. Acá dejo uno muy bueno. A ver. Sos un secretario zampahuevos. Oh. Tío, ¿cómo me dices eso? Toma, secretario zampahuevos. Estoy ofendido en mi religión y en mi cultura. Eres tan feo que cuando naciste el médico le dijo a tu madre. Ahí se acabó el insulto. Le dijo a tu madre. Enhorabuena. Ha nacido un niño. Ha sido tu hijo. No, a ver, lo has leído mal. Eres tan feo que cuando naciste el médico le dijo a tu madre. Barra, barra, barra. ¡Tan feo es! Estás tan desesperado que te follas a los Pikachus. ¡Toma! Para que paren de insultarte. ¡Pica! No, para que te paren de insultarte son las de ahora. Ah, vale. Ah, vale. Apaga la radio. ¡Toma! Dale a Love. Freddy, insúltame. Tonto. Apaga la radio. Dale a Love. ¡Uy! ¡Eso ha dolido, Freddy! ¡Te veo dolido! Ya no puedes hacer nada, ¿eh? ¡Toma! ¡Patada los testículos! Tonto otra vez. Proponen una canción. O Susana, qué buena está tu hermana, que cuando la veo por la ventana se me empina la banana. O Susana, no llores más por mí, que mañana nos casamos y te la meto por aquí. ¡Rimor, rimor para la siguiente semana! Sí, literalmente. Tu mamá es tan vieja no, que en vez... Tu mamá es tan vieja. Tan vieja, parecemos de la de Vinrames, que en vez de... Uy, ahora de Vinrames. Leche, un saludo. Le queda... No entiendo nada. Le queda su pecho, se daba leche en polvo... Mira, esto hay que leerlo con convicción y del tirón. Dan, insúltame. Tu mamá es tan vieja. No, pero insúltame tú y yo te respondo con esto. Dale. Tonto. Tu mamá es tan vieja que en vez de darte leche líquida a tu peso quedaba en el polvo. ¡Bravo! ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Ha funcionado! Ahora soy una hormiguita llorona en un rincón. Eres tan tonto, que compitas contra las moscas a ver quién come más. Mierda, esto va por vosotros, joputa Javier. La casita. Javier, un saludo. Andrea. Cacho down, Julen. Julen asqueroso, eres un traidor maricón de mierda. Maricón de mierda, un saludo. Estos son nuestros motes también. Somos Joputa, Lacasitos y Cacho down. ¿Qué pasa? Cacho down es un mote maote, ¿eh? Sí, pero me gusta Joputa. ¿Qué pasa, Joputa, Lacasitos, Cacho? ¿Cómo llegas a llamar a alguien Lacasitos o Cacho down? Ya tenemos personajes para la nueva temporada, chicos. Es cierto. Bueno, respecto a la integridad artística de lo siguiente, que está todo en mayúsculas. Dale. ¡No, no, Mickey! ¡No, no, no, no! Iba a gritar, mira, ha sido un momento tenso. Hemos estado todos ahí. Hemos tensionado. Todo esto se lo mando a una amiguita. Pero no grites. Que no sabe lo que habla y si me cabrea le mando esto por sus venas. Sí, no por email, por sus venas. Eres una payasa de fea que te pintas la cara con tus mierdas. Toma, como cualquier tía. Eso no es gusto, lo sé. Pero tu careto de al revés parece hemisfera. No se le ocurrió nada mejor. Es un arcoiris, pero tú eres el... El arco iris en blanco y negro. Chicos, creo que esto es un rap. Pon la base. Yo. No me jodes porque eres de primero. No me tire un pedo porque si no espanto a tu perro. Yo. No eres más gilipollas porque si no te dan una puerca en bola. No tiene sentido. Es más ciega que si te encuentres con mi cara te folla una perra alien. Esto ya no rima. Vale. No mires esto porque si lo lees eres un hijo de puta. Toma, si me, toma. Si me miras la polla... ¡Cómete que te folla! ¡Toma, que duele! ¡Eres así! ¡Parece Pikachu infantil! ¡Eres tonta o cagas en tu cara! ¡Toma, toma! ¡Tírate una bomba! ¡Así piensan que es tu madre haciendo albóndigas! ¡Está dolido! ¡Esto no tiene ningún tipo de sentido! ¡En lo más hondo! Sí, tiene, ¡tírate una bomba y es tu madre haciendo albóndigas! ¡Eso a mí me duele aquí en el corazón! Vamos a pasar, chicos, con los mejores piropos. ¡Ay, vamos con amor! ¡Más apuntes para ligar! Si Adán por Eva se comió una manzana, yo por vos me comería una frutería. ¡Má! Bueno, no está tan mal. Hemos vivido cosas peores. Mañana cuando te levantes vas a sentir frío. No le eches la culpa al viento, sino a los suspiros míos. Vos me estás enamorando. Ahí picaron. Este me gusta. Sí, este es muy bueno. ¡Moza! ¡Que apetezco! Buenísimo. A mí me has conquistado. Yo estoy enamorado. ¿Verdad? Lo siguiente. ¡Moza! Me gustaría que fueras un pobre para meterte un palo por el culo y hacerte sudar. Son de obreros. Te he conquistado, Jarrita. Sí. Me he enamorado. Es que toda la noche pensando estos piropos. Tu voz... Es como la risa de los ángeles. A esto mientras escuchabas el Normas, ¿no? Es relajante y excitante a la vez. ¡Ja! Me sorprendió porque me recagué de la risa cuando me lo dijeron. Ah, te dicen eso y dices, ¡ah, qué risa! Ah, no, que esto era lo que decía el tío cuando decía la tía. Para bonita la India, para exótico Perú y para simpático tú. Oh, gracias, Jarrita. Qué bonito. Ven aquí, dame un beso, guapetona. Aquí está surgiendo una bonita historia de amor entre vos. Sí, lo veo. Una química con esta música. Me gustaría ser tú para tener una amiga como yo. ¡Joder! ¡Joder! Un poco de ego. Esto no tiene abuela. Pero esto es un piropo que te lanzas a ti mismo. Piropos que se han de decir en este orden. Hay para ligar. Venga. Uno. Tu madre debió ser pastelera porque un bombón como tú no lo hace cualquiera. Bien. Esto era bien. Empieza bien. Dos. Eres la fábrica de bombones. Esto ya no tiene tanto sentido, pero vale. Tres. Ey, tía, que te lo voy a comer todo. Los bombones. Esto se está desromantizando un poco a medida que pasa los sur. Cuatro. Si los ángeles existieran, tú serías la más bella. Ahora remonta. Ahora remonta. Oh, qué bonito. Sí, esto es como un intento patético de remontar. Tía, que te lo como. Tú quieres decir, si los ángeles existieran... Este me gusta. Si fueras actriz porno, vería todas tus pelis. No es tan mal piropo. No está mal. No sé. Bueno. No está mal. ¿Por qué decías que te costaba ligar, amigo Randy? No lo sé. Bueno, el Miguel dice... Una, tienes unos labios sensuales, eres mi dulce tentación. Con eso liga, seguro. Oye, ven aquí para taparte el agujero con cemento cola. Cemento cola, que es blanco. Lo mejor es suck my dick. Esa no falla, en cuanto le dices, se tiran como lobos a por tu miembro. Suerte. Voy a probar, Jarrita, suck my dick. ¡Ah, toma! Mala miedo. Ha funcionado. El cristal de mi ventana con aliento empañé. En él escribí tu nombre y con besos lo borré. Oh. Estás enfermo, no tienes amigos. En tu jardín puse un pino, en tu ventana una flor y en tu boca, vida mía, un beso lleno de amor. Joder, pensaba que iba a poner en su boca otra cosa, madre mía. También, yo también. Y en tu boca una pedazo, un pollón. Chicos, ah, lo he hecho yo. Para cuando pasa un grupo de féminas de aspecto agradable a la vista, este piropo os va a servir. Aquí estamos en el único, el irrepetible, el de las tetas, el de los pantalones apretados, el de la cadena ser. El de la cadena el ser. El carrusel femenino. Dilo bien. A ver, carrusel femenino. El choque deportivo. Aquí estamos en el único, el irrepetible, el de las tetas, el de los pantalones apretados, el de la cadena ser, el carrusel femenino. A mí no me va a conquistar eso, lo siento. Bueno, las tías de ahí se vuelven locas. Eso es una mejor que como lo habías dicho tú. Oye, oye. Es que vuelve más calmado. Ahora tararear la melodía de carrusel deportivo. Calla, que estoy con otro piropo ya. Oye, ya. Chica, chica. Sí, dime. A ti te pintaba de la casa de arriba abajo. Sí, es vale. Que soy albañil. Justo lo estaba pintando, así que podías no, ir. Pensaba, esto me ha dicho que he conquistado, esto no funciona. Hoy he comido un pollo asado que pum, pero es que tú, pum, que pum, no paras. Pum, ¿te he conquistado la jarrita? Sí, me das pollo. Oye, tú, la rubia de pote. No, esa no soy yo. Tampoco es funciona. Freddy. La tiene delante a un metro, pero hay que gritar esto. O sea, hay que gritar: ¡Oye, tú, la rubia de pote! ¡Que se te ha caído sostén! ¡Ah! ¿Que no lleva? Pues entonces, eso es una mierda de perro. ¿Te he conquistado, Jaime? No, funciona. No. Venga, este seguro, porque aquí el tío que ha escrito el post dice que esto es su preferido. Que hay que decirlo con acento argentino y medio cantando. Yo creo que yo, Freddy lo debe hacer con acento argentino. No sé cómo se Freddy, sí, confiamos sí, en no. ti. Adelante. Pero díselo a Jardita. Adelante, Freddy. Yo te iba a comprar una moto, pero soy una guitarra, no tengo dinero. ¡Canazo, Freddy! ¡Qué piropo más logrado, amigo Freddy Burgis! Sí, no tengo dinero. Nos despedimos ya, si os parece. Sí. Entró la sentión entera, qué ilusión. Dios mío. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. ¡Hurra! Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. ¡Hurra! Y un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Y hasta la semana que viene, un aplauso para vos. Nos vemos en 7 días, un aplauso para Freddy. Yo hasta dentro de 15 días no volveré. ¡Ahora no volveré! ¿A dónde te vas? Así que... Pues vais a su memoria. No, pero puedes decirlo, ¿eh? Pues me voy a casa de mis padres. ¡Vas a casa de tus padres! Claro, ¡increíble, claro, Freddy! Será un balneario con prostitutas y algo. ¡Claro! ¡Que tiene que lanzar estos piropos! Y la semana que viene tendremos invitados. ¡O no! ¡O no! ¡O algo! No lo sabemos, pero son invitados muy especiales. ¡Uy, sí! ¡Especiales! ¡Guiño, guiño! Oye, Jardita, ¿tú tienes por casualidad quién nos ha hablado en Twitter? Porque sí, yo no lo tengo. ¡Ay, no, por Dios! ¡Bob, tú no te libras! ¡Bob, tú no te libras! ¡No me libro nunca! ¡Bob, Sleeping Geek! ¡Hola, soy Sleeping Geek! Skidinfero. Hola, soy Skidinfero. Carlos Bajista. Hola, soy Carlos Bajista. Mayrales. Hola, soy Mayrales. Matraelis. Hola, soy Matraelis. Michael993. Hola, soy Michael993. Javi Maru. Hola, soy Javi Maru. Agrey la Galega. Hola, soy Agrey la Galega. Tonio Martínez91. Hola, soy Tonio Martínez91. La gente que se repite. Pitufa de Famoide. Hola, soy Pitufa de Famoide. Redbats. Hola, soy Redbats. La gente se repite nuevamente. Como gente nueva hoy. Qué ilusión. De Prieto. Hola, soy De Prieto. Samu Kabu. Hola, soy Samu Kabu. Wikowski04. Hola, soy Wikowski04. A Hidalgo. Hola, soy Hidalgo. Igual ya está, ¿no? Y... ¡Qué sí. nervio! ¡Qué nervio! Una cosa, los oyentes que se van incorporando... No, Michael... este ya está. Este ya está. Los oyentes que se van incorporando a cada programa entenderán esto de mis imitaciones fabulosas al final. Seguro que sí. Si no lo podemos explicar ahora, hacemos un pequeño resumen. Bob imita muy bien, ya está. Sí, sí. Bob, por ejemplo. Ha sido fácil de explicar, pero ya se me ha. Por ejemplo, Bob, imita esta lata de Coca-Cola. Hola, soy esta lata de Coca-Cola. Increíble, bravo, bravo, genio. Tengo un don. Chico. Tienes un don. Voy a ver si lo rompo. Bob, imita a Bob. ¡Dios mío! Pero le acaba de explotar la cabeza, pero ¿qué haces, animal? Estoy bien, chicos. Sí, bueno, tienes un poco del seso por ahí, por el, por el auricular. Sí, de verdad. Queda, chavales, un minuto de canción. Puedes cantar. Ahí va. Vamos allá, Freddy. You follow me, I follow you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is true. So I'll turn your canta, Jarita, canta. No quiero. Joder, que sosa. Those eyes you smile. ¿Te la sabes todavía? Sí, me la sé. I say goodbye. So soon. Esta parte también la sé yo. La que ha tocado casualmente. We know by now the time knows how to fly. Yay! So here's goodbye! So soon! You'll find your separate way! With time so short, I say so long and go! So soon! Goodbye! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿A dónde nos vamos, amigo Randy? No sé. Vamos a un bar nos muy vamos especial, a un bar, ¿no? Bueno, va, tenemos la taberna ahí al lado, pero no sé a qué te refieres. Que nos vamos, no vamos a bar especial. Nos han dejado los del programa anterior buenamente comida. Pues nos vamos, así que nos vamos tenemos a un bar muy especial. Ahora que tenemos picoteos y que nos vamos, va, venga. Mini Oreos, que lo sepáis. Muy especial. ¿Quieres una mini Oreo? No, gracias. ¿Quieres una mini Oreo? Gracias. Quiero cantar. Si los problemas van contigo y quieres desconectar. Si necesitas un amigo, simplemente habla. ¡Qué bonito! Es hora de vivir, donde la gente se divierte. Todos son como tú. Borracho, nos llaman, chicos. ¿Nos llaman? Sí, canta, no hemos canta. Dicho ni el teléfono. Hola, amigos de verdad. Nos llaman. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Canta, hola, canta, canta. Tu familia en realidad. Hola, canta. No, nos alegra que nos llames porque podemos ignorarte. Es que ya tengo cantado, que ya me conocimos. Con la vida. Esta no la sabemos, no, esta parte. No. Ah. Hola, hacemos caso. Espera. Hola, amigo Javimaru. Sí. Hola. ¡Eres un don, tío! ¡Eres un don! Telepatía, tengo telepatía y he leído Twitter antes. Eso también igual influye un poquito. Eso sirve de mucho. Sí, justamente hoy hemos dicho, no vamos a decir que nos llamen, porque cuando nos llaman no tenemos nada que decir. Insultamos a la persona que nos llama. ¿Te has insultado, amigo? Vamos a hacer... Ya que hoy iba a llamar, ya sabéis que preguntarme y esas cosas, ¿no? Vamos a criticar su nick, venga. Venga, Javi Maru. Maru. Marujita Díaz. Ahí va. Y Javi de... De Javi. Calero. De Javier. ¿Te imaginas que se llama Javier? ¿Cómo llamo Javier? Hay que decir, Javi Maru es la persona que más reto nos ha mandado... Del mundo. Del mundo entero, de una forma... Abismal. La última que nos ha mandado ha sido un juego en Thai basado en Phoenix Wright. Ese va para Freddy. Y con una traducción pésima, si os sirve. Y con una traducción pésima, estupendo. Freddy, esto va a ser para ti. Qué bien. Esto va a ser para ti. De hecho, esperamos, ¿no? Que esperamos que sea para Freddy. Esperamos. Y si no, lo trucamos. O sea. Ni que no lo hayamos trucado otras veces. ¡Tongo! ¿Cuándo lo hemos trucado? Nunca, ¿no? A una vez que yo no estaba en el reto. Sí, ya, los cojones. No, que no estaba mi papel, solo estaba el de Bob y el de Randy. ¡Calla, coño! Estamos hablando los mayores. A ver, estamos... Y entonces, claro, salió el tuyo, creo, sí. Porque yo no estaba. Ah, historia fantástica. De meter cuatro papeles con su nombre. También, podemos meter cuatro papeles con el nombre de Freddy, es verdad. Sí. Hombre, quedaría un poco cantoso, hay que elegir entre tres y cuatro papeles. Yo lo digo. Bueno, ya tengo que salir el especialito que sabe todo. Esta conversación es fascinante, chicos. Bueno, atendamos a nuestro invitado Javi Mar. ¿Para qué? ¿Qué nos cuentas en esta tarde de sábado? Cuéntanos, compañero. Bueno, que ya por una vez he podido escucharos en directo, es que también tenéis una franja horaria que es para daros dos hostias, pero bueno. Perdón. Pero bueno. Nosotros. Tenemos la franja horaria que nos han dado. Nosotros respetamos tu nick, respetan a nuestra franja horaria. Por eso, pues, metéis conmigo, meto con vosotros. Pues vamos a hacer la sección del programa que viene sobre Javimaru. Ya verás, foros de Javimaru. El Twitter de Javimaru. Vamos a analizar su timeline. A ver. Uy, qué buena idea, la voy a apuntar, que nos estamos quedando sin temas. Y mientras tanto, vamos a hablar un poco de los temas del programa que hemos tenido hoy. Porque ya que hemos tenido. Vamos a hacer un comentario sobre el programa. Sí, ha sido una mierda, ya está. Por ejemplo. Sí, bueno, en el tema de los fanfics, os habéis dejado los más evidentes, que son los fanfics ya hoy de Naruto. Que de cada 15, 14 son ya hoy y sin motivo alguno. Sí, nos hemos dejado los fanfics ya hoy porque es que sabemos que si estamos viendo Freddy, se tapa los ojos y mira para abajo. ¿Qué es ya hoy? Ya, gay. Ah, sí. ¿No sabes qué es ya hoy? Joder, Bob vive fuera del mundo, tío. Bob, ¿quién es Rosendo? Bueno, también tengo que deciros que con el cambio de tema me habéis pisado una entrada para el blog que voy a poner la semana que viene sobre eso mismo, fanfic cutre de Harry Potter. ¡Qué cabrón somos! ¡Lo hemos hecho esa posta! Yo quería los foros de enterradores o los de gordos, pero me la habéis pisado. Es que, vamos a ver, había que decir... Voy a robar la idea. Los foros de enterradores sean deprimentes. Pero los de gordos también. Y los de gordos sean todos... Estoy gordo, quiero suicidarme. ¡Qué risa! ¡Qué humor! ¡Qué bien! Entonces, no. Entonces, ¿insultos que hayas dicho a chicas o chicos? Insulto, es que no insulta. No liga, no insultas. ¿Tú qué haces en tus tardes? No, insulto, pero bueno, es que ahora mismo se me ocurre más bien poco. Es que está nervioso. A ver, es que necesita que le insultemos a él. Vale, claro, para motivarle. Insultadme más, insultadme. A ver, vale, insulta a Randy a la yugular. Espera, que estoy mirando yo aquí. Venga. ¡No te cas piedad! Oh, Susana, qué buena está tu hermana, que cuando la veo por la ventana se me empina la banana. Toma, eso duele ahí. Pero qué deporte, qué estilo. Sí. Venga, te toca. Insulta de vuelta, Javi Maru. Venga, va. Sin piedad. A la yugular. A ver, a la yugular, ¿no? Tonto. Venga, ahí, a muerte. Tonto. A muerte. Hola. En algún momento de este año, quizás. ¡Vamos! ¡Ánimo! Es que escuchar vuestro programa es suficiente insulto. ¿Qué ¡Hola! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Yo me voy! ¡Me voy! Pero está llorando en una esquina, ¿eh? Pues no lo escuches si no te gusta. Ya sabéis que sois los mejores y todas esas cosas. ¡Bien! ¡Alguien nos lo dice! Y veis que sois tan bueno que hasta aquí no veros copias. Es verdad, eso es verdad. ¿Te sabes la de hace dos semanas? La de hace dos semanas, solo había que ¿cuál era? A ver, acuérdate del programa de la semana pasada. La de la semana pasada. A ver, hubo un reto, y ese reto era una película. Di el título de esa película. Era Nomocop, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos puntos, Javi Maru! ¡Dos puntos! ¡Maravilloso! Hay que apuntarlo por ahí. ¿Me los apuntáis o qué? Sí, sí. Sí, sí, te los apuntamos. Y bueno, ya todo el mundo lo sabe, así que inundando nuestro mail. No, ¿por qué no? Solo falta por dar un punto. Una mierda de punto, tampoco os matéis. Y total, por una camiseta. Ah, es que fuera bien. Ya mandando una camiseta que no existe aún, pero bueno. Bueno, pero tenemos el logo, qué bonito. Pero si nunca realmente repartimos los regalos, que bastante chulo. Acá ha quedado muy chulo. La felicitación es a Jay, que vendrá algún día aquí a estar con nosotros otro. ¿Sabes si cuánto más acelero? Sí, bueno, la letra no es que sea muy difícil. No, pues vamos a cantar. Bueno, vamos a irnos hoy con una canción especial que Jardita, en cuanto la oído, dice: quiero cantarla, quiero cantarla. Es un temazo. No lo entienden. Un segundito, me dejáis hacer un poco de spam así radiofónico. Venga, todo lo venga que quieras. Luego lo cortamos, ¿no? aunque los corten en el podcast, si os gusta leer esas cosas, que ya sé que eso no se lleva mucho, no son fanzines malos como los que estamos viendo en el programa, no. Pues si podéis pasaros por nololeas.co.cc, repito, nololeas.co.cc, ¿sí? Ahí tenéis una revista semanal de relatos, etcétera, etcétera, y no, bueno, le echáis un ojillo, que siempre está bien culturizarse un poco. Y una revista que está bien, que me la descargué yo el otro día. De verdad, o sea, no, me están viendo todos como sí, ya claro, que de verdad, me la descargué y no está mal. Te descargaste, pero te la leíste, que es lo importante. Me leí cachito, sí, está bien, está bien. Es una buena revista, nololeas.cc. Os la bajáis. ¿Y escribes tú ahí? .cc. Escribe bueno, ahí, ¿no? Está, si escribe el ahí, supongo, porque si no usa tanto. Digo yo, tanto no sé. Spam, no os gusta el spam. Spam, spam, spam. Y ahora sí que sí, chicos. Nos vamos a cantar. Nos vamos con una canción que espero nos que todos vamos cantéis a la moto, chicos. A voz en grito, ¿eh? ¿A voz en grito? Sí, sí. Coño, a voz en grito, deja tu móvil. ¡Vamos ya, para allá! ¡Adicto! Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuando se come ese calentito, es muy difícil, ¿no? Más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. ¡Qué letra, qué letra! Y cuanto más acelero, no me vaya la letra. Más calentito me pongo. ¡Y otra vez, y otra vez! Ay, no, ya se va otra. Bueno, Javi Maru, encantado de haberte tenido con nosotros estos 5 minutos o 6 minutos. Muchas gracias por... Ya os molestaré de nuevo. Muchísimas gracias. Llama cuando quieras, que pago. Estamos aquí en tu bar. En tu bar. Un saludaco y ala. Adiós. Hasta luego. Chavales, por cierto, que os lo cuento ahora. Cheers vuelve. ¿Cómo que vuelve? Que estamos viendo a grabar, que en diciembre vuelve. Pero nosotros ya estamos en Cheers. Sí, pero Cheers la buena. No nos... O sea, la de Estados Unidos. Sí. Bueno, y yo creo que nos vamos a ir. Es tan delicada. Jardita, no que sea, sabe, nos despedimos. Sí. Pues venga, adiós. Adiós. Hasta nunca. ¡Mierda, el final! Cuanto más acelero, más calentito me pongo.